A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? Qué bueno. Antes de comenzar, quería contarles un pequeño testimonio. Yo recuerdo este fin de año, usualmente nos reunimos en la familia para entregar el año, el 31 y el primero, y entregarlo en las manos del Señor. Y recuerdo que estábamos en mi casa, primero fuimos a compartir con mis suegros y todo, una comida muy bonita, un compartir muy lindo. Pero llegamos a nuestra casa, mi hija y yo, y mi esposa, y empezamos a orar exactamente como así, como lo hemos hecho todos los años. Pero esta vez fue diferente, porque yo estaba pasando por un momento, más bien estábamos pasando por un momento bastante complicado en mi trabajo, muy muy complicado. No le voy a entrar mucho en detalles, pero era una cuestión hasta de una amenaza legal y toda la cuestión de usar el departamento legal donde yo laboro, por una cuestión totalmente injusta y un montón de cosas también. Resulta ser que cuando yo hice la oración ese día, ya era la madrugada, 12 y un poquito más, yo estaba orando y orando y orando, pero había era como una inquietud en mi corazón por eso lo que estábamos pasando, y bueno, mi esposa siempre ha estado apoyando y apoyando. Cuando mis compañeros se dieron cuenta del asunto, todo el mundo empezó: Jorge, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no dice algo? Ponga algo. No es cierto, no es cierto. Y empezaron ahí a meter, ¿cómo se dice? Cizaña y toda esta cuestión, ¿verdad? Meter ahí, haga algo. No ve que esta gente está mintiendo. Bueno, eran un par de personas ahí, no sé cuánto. Y yo recuerdo que yo todos los años, cuando he entregado el año y recibo el año, lo he entregado delante del Señor y recibo con una fe y con una confianza. Pero les tengo que ser honestos, después de terminar la oración, yo le dije a mi esposa, yo la abracé y yo le dije: mi amor, yo siento algo, pero no le quería decir que era esa incomodidad en el corazón, ¿verdad? Y le voy a contar qué fue lo que pasó. Bueno, después hubo un par de reuniones ahí con gente del trabajo así, y yo escuchaba, nada más escuchaba y escuchaba y escuchaba, y yo no podía creer lo que la gente estaba diciendo. Sencillamente no lo podía creer. Decía yo: Dios mío, todo esto es falso, todo esto es una injusticia, dije yo. Cuando empezó eso, me vino en mí, mi hermano, le voy a decir lo que me vino en mí, me vino una paz y una tranquilidad, y me preguntaron y me dijeron: ¿y usted qué va a hacer? Y yo les dije: no voy a hacer nada. Así les dije: no voy a hacer nada. Cuando yo salí, yo dije: Señor, tú eres mi confianza, Señor, tú eres el que peleas por mí. Pero yo le puse y agarré y escribí un mensaje así grande y le puse: Señor, tú eres mi justicia. Eso fue lo que yo hice. Y todos los días, ahora que el pastor estaba cantando, declararé lo que tenga que declarar, hablaré lo que tenga que hablar. Y yo declaraba todos los días: Señor, tú eres mi justicia. Tú eres mi justicia, Señor. Yo aquí no voy a hacer absolutamente nada. Tú eres mi justicia. Esta semana, después de que ni siquiera volví a preguntar, no hice nada, absolutamente nada, me dijo uno de los gerentes de la empresa donde yo laboro, nos topamos ahí, y una persona de recursos humanos, porque involucraron un montón de gente, una persona de recursos humanos, una de las ahí, abogados y todo, llegó por ahí, se me acercó, me abrazó y me dice: Jorge, todo salió bien. Y yo ni siquiera le pregunté nada, yo me quedé así como: bueno, está bien. Y ya salgo, ¿verdad? Y esta semana llega y me encuentro a este muchacho, a este uno de los gerentes, y me dice: Jorge, quiero contarte que la gente que tenía esto, no sabemos cómo, pero retiró absolutamente todo. Absolutamente todo. Y se declararon culpables y recibieron lo que tenían que recibir. Vea, hermano, yo llegué, yo no lloré ahí, mi hermano, con ese señor, porque, pero las canillas se me hacían para allá y para acá, para allá y para acá. Yo senté y me senté ahí en mi oficina, ¿verdad? Y yo ponía las manos en el teclado y estaban así las manos, mi hermano. Y yo nada más dije: Señor, tu fidelidad es eterna, para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Vea, mi hermano, para que estas personas hayan descartado, y no solamente eso, sino que dijeron: nos declaramos culpables y recibimos lo que tengamos que recibir sin decir una sola palabra. Mi hermano, solo el poder y solo la justicia de Dios puede hacer algo así. Así que, mi hermano, yo le digo algo: el Señor es su justicia, el Señor es su paz, el Señor, mi hermano, es el que pelea por usted como poderoso gigante. Aunque el hombre tenga que decir, aunque el hombre lo señale, lo juzgue, le diga, mi hermano, el Señor, hermano, está peleando por usted como poderoso gigante. Yo le digo en esta mañana, hermano, que usted tiene que confiar en el Señor, porque Él le va a sacar y le va a dar la luz, mi hermano, y va a pelear por usted, y usted va a salir más que bendecido y más que victorioso. Vamos a ir, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a estar continuando este estudio precioso del libro de Colosenses, donde los últimos dos mensajes han sido viviendo en el conocimiento de Cristo, y el otro mensaje ha sido viviendo en la plenitud de Cristo. Y hoy vamos a hablar, mi hermano, para ser consistentes, el mensaje se llama Viviendo la Verdad en Cristo. Así que vamos a estar estudiando. Recuerden que la semana pasada hicieron ahí un ejercicio muy lindo, un concurso ahí del libro de Colosenses, y aquí todo el mundo corriendo, y los que estudiamos el libro de Colosenses llegamos y pues rapidito, ¿verdad? Y aquí entregaron unos premios lindísimos. Así que, mi hermano, vamos a terminar ese estudio de Colosenses el día de hoy. Voy a invitarles a que abran su Biblia en Colosenses 2. Dice: porque quién sepáis cuán grande hacha sos tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto os lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a dejar aquí y les voy a contar un caso, hermano, que estuve estudiando antes de entrar en la palabra. Hubo un pastor en el año de 1960, se llamaba Jim Jones. Esta persona era un pastor en el estado de California. Resulta ser que el hombre fundó una iglesia por ahí en los años 60, una persona muy estudiada, que también empezó a participar en algunas cuestiones políticas y se hizo simpatizante de un partido comunista. Esta persona, cuando empezó a fundar esta iglesia, este pastor Jim Jones, hizo algo que en ese entonces era la cuestión de los derechos civiles, donde había mucha discriminación racial, y este hombre hizo algo que nunca se había hecho hasta ese momento. En su iglesia empezó a invitar y a recibir, más que invitar, gente de raza negra. Antes la división, por lo menos en ese país, era muy, muy marcada en lo que era raza, prácticamente en todas las razas: raza blanca, asiático, raza negra. Y este hombre empezó a recibir a la gente de raza negra y le daba el mismo trato de las personas de raza blanca. una persona que empezó a ayudar a la comunidad. Y lo que hacía era que tenía misiones para ir a ayudar a los drogadictos, tenía misiones para ir a ayudar a las personas sin hogar. Y eso fue todo un boom, ¿verdad? En un momento llegaron a tener 3.000 miembros su iglesia, y la mitad de ellos eran de raza negra, la mitad de ellos eran de raza blanca. Era tal el auge de esta persona que el gobierno de California, el gobierno específicamente de San Francisco, empezó a ayudarle a este hombre. Empezó a darle apoyo político, apoyo económico, y crecía la iglesia. Inclusive, oiga mi hermano, inclusive se documentan milagros de sanidades divinas en la congregación del hermano este, de este pastor que estaba teniendo la iglesia. Cuando ya tenía su iglesia bastante grande, numerosa y todo, esta persona de corte pentecostal hace una declaración a toda su iglesia y le dice: he recibido una revelación divina. He recibido la revelación de que yo soy igual a Jesús. Y que esta palabra, lo que es la Biblia, dice, se acabó. Y ahora la palabra que yo diga es lo que Dios quiere, porque estoy a la misma altura de Jesús. ¿Usted sabe cuánta gente se le fue? ¿Cuánta gente cree después de esa declaración se le fue al hermano? Bueno, al disque hermano. ¡Cero! ¡Cero! Le creyeron absolutamente todo, porque habían visto detrás milagros, habían visto la obra generosa que había hecho de traer a gentes de otras razas, habían visto la obra generosa de esta persona de ir a traer gente sin hogar, hizo comunidades con el gobierno para meter a la gente que no tenía casa. ¡Cero! ¡Ninguno se le fue! Yo me puse ahí exactamente tratando de meterme en la historia cuando yo la estaba estudiando. Yo dije, es capaz que si yo escucho eso de alguien en el altar, me voy. Pero no, las 3.000 y más de 3.000 personas le siguieron creyendo absolutamente que él estaba a la misma altura de Jesús. Ahorita vamos a ver algo así. Cuando la gente de las comunidades se dieron cuenta de eso, entonces la prensa empezó a llegar y a hacer una presión social sobre esta persona, y empezaron a presionar los gobiernos, y había gente que lo apoyaba del gobierno local, como había gente que no. Pero hubo tanta presión en este hombre que decidió irse para Guyana, que era cerca. 1.000 personas dejaron absolutamente todo lo que tenían y le siguieron a Guyana. 1.000 personas. Les cuento, les sigo contando. Estas 1.000 personas llega a él, le dieron toda la plata que tenían y compraron un terreno precioso en Guyana, enorme, y crearon la villa Jones, the Jonesville. Ahí crearon la villa, era una ciudad para ellos. Aún así, los congresistas de Estados Unidos llegaron otra vez para ver qué era lo que estaba pasando ahí en Guyana, porque lo estaban persiguiendo, porque sabían que algo no estaba bien. Y entonces, cuando llegaron los congresistas, este hombre lo que hizo fue tener una fiesta. Y lo recibieron con una fiesta y con una algarabía y con un montón de cosas. Y el congresista escribe: están en un paraíso. Cuando él hace su informe, están en un paraíso. Pero aquí sucede algo tremendo. Cuando este hombre se va, sale al aeropuerto, varias gente de la congregación, que no eran muchos, se fueron con él y les dijeron: por favor, sáquenme de acá. Cuando este hombre, Jim Jones, se da cuenta de esto, manda a matar al congresista y a la gente que estaba con él, y los manda a matar y a traer a la gente que se le habían ido, y les dijo: ustedes no se pueden ir porque ustedes son mi pueblo. Este hombre entra a la iglesia, los reúne a todos y les dijo: el apocalipsis ha llegado. Es hora de que partamos, es hora de que nos vayamos. 1.000 personas se suicidaron, incluyendo 225 niños, 100 bebés. Todos le siguieron y todos le creyeron. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que esto haya acontecido? ¿Cómo es que 1,000 personas, tal vez en esta sala hoy podemos haber 150, 200? Imagínense esto 5 veces, 6 veces, y que 1,000 personas se hayan suicidado porque estaban detrás de una verdad de las cuales ellos creían. Hoy, cuánta sutileza, cuánto rudimento del mundo hay, y salen tantos falsos profetas, tantos anticristos, y cuánta gente les sigue. Pero hoy, mi hermano, nosotros nos tenemos que aferrar a la palabra donde dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice el Señor: nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. Mi hermano y mi hermana, la única manera de poder aferrarse a la palabra es estando en la palabra, es aferrándose a Él, es haciéndose a Él, es sabiendo que Él es la verdad y la vida. Y yo me pregunto, esta gente, muchos de ellos venían de iglesias pasadas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué cuando este hombre, si ellos conocían la palabra, que Jesús era el camino, la verdad y la vida, por qué le siguieron? ¿Por qué le siguieron creyendo? Hay tantas sutilezas del enemigo, hay tantas sutilezas de los hombres que trabajan en la mente de las personas. ¿Cuánta gente no hemos visto creyéndose ser profetas y llegan y le hablan a uno y le dicen a uno? Y cuando usted se ve, hermano, está totalmente encantado, encantado por esa profecía, encantado por esa sutileza, y le han sacado hasta dinero. ¿Cuántas veces ha llegado una persona a una iglesia diciendo: yo tengo la palabra del Señor? ¿Y cuántas veces se ha llevado a media congregación con sutilezas y con mentiras del diablo? Hoy, mi hermano, hay que llegar y pesar la palabra, llevarla a la palabra. Hay que tener el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que dice su palabra, que nos guía a toda verdad. No se deje engañar, mi hermano, por las personas que usted escucha en la radio, que escucha en todo lado, mi hermano. Llévelo, péselo a la palabra, péselo a la palabra. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, mi hermano. Nadie va al Padre si no es por Él. Nadie va al Padre, nadie puede ir al Padre por un hombre, por un hecho, por un profeta, por un estatuto. La única manera de que usted y yo seamos salvos es recibiendo la palabra de Él y recibiéndole a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y viviendo en santidad delante de su presencia. Es la única manera, mi hermano. Después de ahí no hay nada. Este mundo solo mentiras son, este mundo solo sutilezas. ¿Usted cree que si este hombre hubiera llegado de una vez, entra alguien y le dice: yo soy igual que Cristo, le hubiera creído? ¿No? Pero el diablo es sutil. El diablo no le presenta a un hombre, una mujer ahí de una vez y le dice: sea infiel, venga, aquí estoy conmigo. No, hombres, eso no pasa. Le presenta a una mujer y se presenta, le da la mano primero, un besito en la mejilla, un abracito, un cafecito, una conversación amistosa, sutilmente. Este hombre fue sutil. Hermano, tenga cuidado con las sutilezas del mundo. Hoy nos tenemos que afianzar en la verdad que es Cristo. Y esto de afianzarse es todos los días de nuestra vida. Ir a la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor, decirle: Espíritu Santo, revélame la verdad del Padre. Trae la verdad del Padre hacia mí. Trae la verdad hacia mí, que es cierto y que no es cierto. Tu palabra dice que no os hará necesario que nadie os enseñe, porque el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Mi hermano, vaya a la palabra. Vaya de rodillas en oración, dígale: Señor, revélame si esta palabra que me dicen es tuya, no es tuya. Dios es un Dios de fidelidad y te va a decir por medio de su Espíritu, hermano, si esa palabra que estás oyendo es de Dios o no es de Dios. Hay que cimentarse en la verdad, hay que cimentarse en la roca que es Cristo. Hay que estar ahí en la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Padre Celestial. Hay que estar cimentado en la verdad eterna, que está en la palabra del Señor. Hoy, ¿cuánta gente nos quiere meter cosas extrañas del mundo? Haga esto, haga lo otro. Y hay gente que trata de innovar en el Señor. Oye, se hacen doctrinas tan raras, mi hermano, pero tan raras. Cosas que nos quieren traer del judaísmo, cosas que nos quieren traer de doctrinas asiáticas, orientales, que el karma, que esto, que lo otro, que ahora tenemos que guardar los otros días, que ahora tenemos que vestirnos de tal forma. ¿Cómo se ha metido el mundo? ¿Cómo se han metido las otras doctrinas? Y hemos dejado de estar en la verdad. Hemos dejado de estar en lo primero. Por eso el Señor nos dice que tenemos que volver a caminar por esa senda antigua, recta. Cuando usted y yo conocimos al Señor, solo eso nos presentaron. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él es el pan vivo. Él es todo para nosotros. Pero después hay gente que le viene, no, ahora tiene que venir con un candelabro de 7 cosas a la iglesia y hablar en hebreo, y ahora no, ahora usted tiene que también recibir la cuestión del karma, porque hermano, ¿y cuántas cosas se mete? Innovación en las iglesias. Ahora es la doctrina de hoy todos tenemos que venir de blanco. Porque es la manera, porque hubo un pastor que se puso de blanco, hizo muchos milagros, ahora todo de blanco. Yo recuerdo hace poco, ahora todos los predicadores eran de blanco y con vestido en blanco, porque así Dios se movía, de blanco. Si usted se ponía negro, era el diablo. Así es, nos movemos por innovaciones. Si un pastor llega y ahora hace un tic así, ahora todos los predicadores estamos, en el nombre de Jesús, porque así el Señor se mueve. No, mi hermano, Dios no necesita de nada, solo su nombre, solo con tan solo decir su nombre, hay poder en el nombre de Jesús. Dios no necesita una rutina. Vamos a hacer un milagro, pero todos tienen que estar aquí, todos tienen que creer, todos tienen que ir. Si usted no levanta su mano, usted no va a recibir del Señor, porque el Señor me dijo que todos tienen que levantar su mano, a su nombre sea la gloria. Hermano, nos condicionan a cosas. Cuando el Señor llamó desde un árbol a Zaqueo, cuando el Señor trajo a las prostitutas, el Señor no le importó la situación. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y le voy a regalar un pasaje tremendo, mi hermano, que cuando yo lo leí, le aseguro que lo volví a leer y lo volví a leer. Cuando Jesús entra en la sinagoga y empieza a hablar de que Él es el pan de vida, que Él es el pan vivo, y empieza a decir un montón de cosas de Él, acerca de Él, de que Él era el Cristo, de que Él era el de aquel que había de venir. En ese momento Jesús rompe un gran paradigma, porque era en la sinagoga, estaban todos los estudiosos, y toda la gente en sus mentes no podían creer que tuvieran al Cristo, al Hijo de Dios ahí hablando, y ellos decían, pero este no es el Hijo de José y María. Yo conozco a José y María, José es un carpintero, ese no es el hijo de José y María, ¿cómo es que es el Cristo? Y vean lo que dice aquí, mi hermano, vámonos un momentito a Juan 6, el libro de Juan. Hermano, yo le voy a decir algo, deje de imitar. Al único que usted y yo tenemos que imitar es a Jesús de Nazaret. Eso es todo. Eso es todo, mi hermano. Juan 6:51. Oiga, mi hermano, qué pasaje más tremendo. Dice, vea lo que dice Jesús. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mi hermano, Él es el pan vivo. Él es el pan, fue el que se entregó. Es una, hermano, hay que recibir esto de la revelación del Señor. Él es el pan vivo. Él está diciendo, yo soy la única verdad. Yo soy el único camino. Con este pasaje le está diciendo, el que come de mi carne, carne que yo voy a entregar por ustedes, para este mundo, solamente comiendo de mi carne, solamente recibiéndome a mí, solamente teniéndome a mí, es como pueden ustedes tener vida y vida en abundancia. Es la única forma. Por eso es que todo el mundo empieza a preguntarse y empiezan a decir y empiezan a hablar entre ellos. Y le dicen la gente le dice: Señor, dura es esta palabra. Dura es esta palabra, le dicen. ¿Y qué le contesta Jesús? Si ustedes quieren, se pueden ir también. ¿Y qué contesta Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Mi hermano, ¿a quién vamos a ir hoy en día? ¿A quién vamos a acudir? Vean cómo están los gobiernos. Usted tiene su fe en el gobierno, que haga algo, hermano. Perdón por la expresión, pero no durmamos de ese lado. Usted tiene fe, usted cree en lo que puede hacer una universidad, un trabajo, el hermano. Mi hermano, yo le voy a decir algo, él es el único pan de vida. ¿A quién iremos? Él es la verdad. Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién vamos a ir si no es a Él? Sigo con el siguiente pasaje, pero antes del siguiente pasaje, mi hermano, quiero que vayamos a Juan 1:14-17. Ahí mismo en Juan 1:14-17. Dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es el que yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo. Oiga, hermano, qué belleza. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Oiga, mi hermano, el Señor no solo depositó gracia, Él depositó gracia sobre gracia para usted. Usted puede imaginar que lo que dice la palabra, no solamente gracia, gracia sobre gracia. Hermano, usted está lleno de la gracia del Señor, y sobre esa gracia Jesús ha depositado gracia, Dios ha depositado gracia sobre esa gracia, mi hermano. Eso es lo que necesitamos, esa gracia del Señor para ser salvo. Y oiga, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos otra vez a Colosenses y vamos a ver la otra parte de lo que es vivir la verdad en Cristo. Esto, mi hermano, lo que nos dice es: nosotros tenemos que aferrarnos, vivir la verdad en Cristo. Hay que vivirla. El otro punto que vamos a ver Colosenses 2:11. Y dice: En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Escuche, mi hermano, antes nosotros teníamos una vida llena de esclavitud. Estábamos llenos de esclavos en el pecado. Estábamos esclavos de las cosas de este mundo. Estábamos esclavos de cuanta mentira el diablo tenía, de las herencias ancestrales, de las de todas las cosas éramos esclavos, pero el Señor ha venido a darnos libertad. La verdad en Cristo es, viviendo una verdad en Cristo, mi hermano, es que el Señor nos ha venido a salvar y nos ha venido a libertar. Lo que antes el enemigo le podía decir que tenía un derecho legal, un decreto contra cada uno de nosotros, viene el Señor a libertarnos por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo que vimos en Juan 60, y usted puede seguir leyendo Juan 60, ese sacrificio precioso que el Señor hizo en la cruz del Calvario, hermano, lo hizo para que usted y yo hoy tengamos vida en abundancia. Y todo lo que el enemigo le acusaba, todo lo que el enemigo le decía, todos los pecados que usted había tenido, dice el Señor que Él ha exhibido absolutamente todas esas cosas y ha triunfado sobre ellas en la cruz del Calvario, mi hermano. Usted y yo somos libres y tenemos una vida de libertad, y no podemos sentirnos que nos están juzgando, que nos están señalando. El pasado no te puede señalar, tu familia no te puede señalar, porque el Señor te ha hecho libre, libre para que puedas vivir una vida en abundancia, libre para que puedas alabar al Señor en la iglesia, libre para que puedas alabar al Señor en tu casa, libre para que puedas levantar manos santas por medio de la sangre del Cristo Jesús, que te libertó, que te salvó, que te perdonó de todos los pecados. Es tiempo, mi hermano, de que compremos, de que nos arraigamos de esa libertad que el Señor nos ha dado por medio de ese sacrificio perfecto. ¿Cuánta gente hoy se siente esclava de su pasado? ¿Cuánta gente hoy viene a la iglesia y dice: Dios mío, si se dieran cuenta de lo que yo hice antes, si se dieran cuenta de lo que yo hice antes? Y el enemigo empieza ahí sutilmente a trabajar en la mente de las personas. Y usted dice: oye, yo he escuchado casos, mi hermano. Yo he escuchado casos en que dicen: ¿cómo voy a servir yo al Señor si en mi pasado yo hice esto? Si en mi pasado yo hice lo otro. ¿Cómo le voy a servir yo al Señor? ¿Por qué? Porque ahí, mi hermano, no ha abrazado la palabra de libertad en su vida. No ha abrazado esa libertad en su vida. Oye, mi hermano, lo que dice la palabra, dice: y a vosotros estando muertos en pecados, así nos rescató el Señor. Nos rescató muertos en pecado. Dice: y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos dice ahí? Todos los pecados. Perdonando todos los pecados, hermano, hoy usted se puede levantar y puede decir: Señor, gracias porque yo soy santo por medio de tu sangre preciosa que me ha librado, que me ha libertado. Hoy cuánta gente el enemigo aún tiene agarrado ahí en su corazón como un lazo, con un anzuelo, y cuando viene esa libertad dice: oh, acuérdate lo que tú hiciste en tu pasado, acuérdate lo que hiciste antes. Pero dice la palabra del Señor que Él nos libertó de todos nuestros pecados, y no solamente eso, dice, Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que era contraria. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, se me vino a la mente lo que me pasó esta semana, y yo le dije: Señor, solamente tú pudiste anular el acta que había contra mí, Señor. Solamente tú pudiste anular el acta. Mi hermano, ¿cuánta gente hoy? Conozco gente muy amada que hoy está, que conoció al Señor, que hoy está en una cárcel pagando condena alta, larga, muy larga. Cuando yo he ido a ver a esta gente, a estas personas, especialmente a uno de ellos, su oración, porque tuvo que pasar eso para que volvieran otra vez al Señor, pero su oración es: yo quiero que el acta sea anulada, yo quiero que el acta sea anulada, yo quiero que el acta sea anulada. Mi hermano, usted y yo éramos cautivos en el pecado. Estábamos hundidos en la maldad, pero el Señor vino por medio de su Hijo precioso Jesucristo a agarrar esa acta y anularla y dejarla sin validez. Oye, mi hermano, no tiene validez esa acta, ese decreto que había contra usted y contra mí, y nos ha hecho libres, libres para poder alabar su nombre, libres para poder estar delante de su presencia. Eso es vivir una verdad en Él. Dios quiere que usted viva esa verdad de libertad en Él. No que vengan y el mundo nos tenga agarrado los pies, agarrado las manos, metiéndonos cosas del mundo. Dios quiere que vivamos una libertad plena en el Señor Jesucristo. Y la segunda parte, mi hermano, en esto, dice en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo le voy a contar una historia acá. Cuando yo conocí al Señor, y yo empecé, me crié muchos años en una iglesia legalista. Era tanto así, mis amados hermanos, que a nosotros no nos dejaban pasar enfrente de una iglesia que no fuera cristiana. ¿Qué significa eso? Que si yo, digamos, si yo pasaba por una iglesia católica romana, tenía que ir a decirle al pastor para que orara por mí y me limpiara de toda contaminación de carne y de espíritu. Recuerdo que una vez se murió un amigo mío, obviamente lo enteraron en la misa, era uno de mis mejores amigos en la iglesia católica, y yo fui a decirle a los ancianos que iba a ir, y me dijeron, si usted va y entra, lo quitamos del servicio y no vuelve a predicar. Obviamente, yo quería seguir sirviéndole al Señor. Yo quería seguir sirviéndole al Señor, pero no tuve que despedir a mi compañero, a mi amigo, en el cementerio, y no pude entrar a la iglesia porque me contaminaba. Cuando era tal así que cuando yo me cortaba el pelo, que ya no tengo mucho, ¿verdad? Antes tenía mucho más, ¿verdad? Y a mí siempre me ha gustado usar un momento de rebeldía antes de conocer su pelo largo y toda la cuestión, ¿verdad? Tengo fotos, mi hermano, se las puedo mostrar para que vea que tuve el pelo largo, ¿verdad? Pero era tan tremendo que cuando yo me cortaba el pelo, entonces el pastor llegaba a revisar si se me veían las sienes, porque si se me veían las sienes, no me dejaba predicar. ¿Por qué? Porque dice en el Antiguo Testamento que los sacerdotes no descubrirán sus sienes. Entonces, hasta que el pelo me creciera en la sien, yo podía volver a predicar. Si no me congregaba 4 veces a la semana, no podía predicar. Y como yo estudiaba, como empecé estudiando en la universidad, entonces me dejaron, ya no podía predicar, porque tenía que ir varios días en la universidad en la noche, entonces no podía cumplir el requisito de 4 días a la semana. Hermano, oiga, usted y yo a veces venimos solo una vez a la semana. Nosotros tenemos 4 para poder servir. Son 4 veces a la semana, y ojalá el pastor lo viera uno en la banca sentado así porque le hacía ojos. ¿Qué? ¿No está sintiendo la presencia del Señor? ¿Está en pecado? ¿Verdad? Porque uno no estaba llorando. ¿Está en pecado? Oiga, era una cuestión tremenda. Solo la gracia de Dios... Y eso que yo era hombre, porque las mujeres era el triple. Era tanto así, oiga, vea, tanto así, que en ese entonces ya me empezaba a gustar mi esposa, que está aquí, ahorita acá. Entonces, como también éramos sugieres, no podíamos servir el mismo día. No podíamos servir el mismo día recibiendo a la gente en la puerta, como hacen las hermanitas queridas y preciosas que están ahí, que nos reciben los días de culto. Porque ella y yo nos gustábamos y era carnal la cosa. Tenía que ser totalmente espiritual esto. Entonces, si yo sentía algo carnal por alguien, no podía servir con esa persona. Mi hermano, hasta me pongo a sudar acordándome de todas estas cuestiones. Solo la gracia de Dios. Yo, ¿por qué le cuento esto, mi hermano? Y tal vez a usted le da risa. Tal vez no, tal vez dice, pobre hermano, ¿verdad? ¿Cómo se crió sus primeros años en el Evangelio? Nosotros servíamos también en un ministerio de liberación, ¿verdad? Entonces era todavía peor el asunto, porque ahí sí es cierto que teníamos que ir martes y jueves desde las 6 de la mañana hasta que terminara, porque si no, no estábamos en santidad, ¿verdad? Cuando yo empezó así esto, y les cuento, mi hermano, claro, los primeros años yo creía todo lo creía, y hacía caso a todo. Por eso fue la pregunta cuando yo hice cuando yo les hice al inicio, ¿usted qué hubiera hecho cuando Jim Jones le dijo que él era igual que Cristo? ¿Usted se hubiera ido? Se hubiera dicho, sí, ¿por qué yo no me fui? Cuando empecé a escuchar ese montón de cosas y ese montón de leyes. Porque yo no conocía la palabra del Señor. Había una persona en la iglesia, era una persona versada en la palabra, avesado en la palabra del Señor. Cuando este señor, era un señor, hablaba con nosotros, usted decía, hay algo diferente. Y nunca, en todos los años que yo estuve en esa iglesia, más de 8 o 9 años, nunca lo pusieron a enseñar, nunca lo pusieron a predicar ni a enseñar, ni le dieron un cargo en la iglesia, porque decían que era rebelde. Obviamente, una vez estando con él, claro, en ese momento, en los primeros años, mi hermano, era ese fuego, ¿verdad? Terrible, que si había un culto de 5 horas, yo me quedaba a las 5 horas, todas las vigilias, y yo hacía caso a todo, y toda la cuestión, ¿verdad? No era una cosa, pero así, ¿verdad? Nada, o sea, eso. Y esta persona, que yo les cuento que era muy avesado en la palabra, nos empezamos a unir a él, a escuchar las enseñanzas. Y un día, nunca se me va a olvidar, estando afuera de la iglesia, en el parqueo de la iglesia, me hizo 4 preguntas de la palabra del Señor, básicas, y yo no supe contestarle. A la luz de la palabra no podía contestarle lo que él me estaba diciendo, y fue cuando yo me di cuenta que yo no estaba en lo correcto, que yo tenía que irme a la palabra del Señor. Y yo empecé a escudriñar, a leer, a escudriñar, y me uní con él y con otros hermanos, y empezamos. Y una vez llegó uno de los ancianos y me agarró un versículo de la Biblia y me dice, usted no puede predicar por esto, porque su 100 y no sé qué y no sé cuánto. Y digo, hermano, lea lo que sigue después de eso, le hago yo, léalo. Y me dice, sí, que ninguno que sea cojo, que tenga un defecto, puede entrar al templo, porque usted tiene aquí gente que es inválida. Dígame si no pueden entrar al templo. Dígamelo. No, pero dígamelo. No tuvo palabras. Estaba agarrando un texto fuera de contexto. Eso era todo. Y empecé a preguntarle, ¿por qué usted no deja a las hermanas que se ponen pantalones predicar? ¿Dónde dice eso en la palabra? ¿Por qué las que se maquillan no pueden servir? Le decía yo, dígame, ¿dónde está eso? Demuéstremelo. Así agarré a ese anciano. Demuéstremelo en la palabra. Dígame cuántas veces me tengo que congregar para poder servir al Señor. Le empecé a decir. Claro, mi hermano, fue la cruz. Yo era un hereje. Era el hereje de los jóvenes. Después empezaron a darse cosas en las cuales nos dimos cuenta y tuvimos que salir. Y le digo yo que, mi hermano, Conocí la libertad del Señor. Conocí la libertad del Señor. Y ahora puedo entender este pasaje que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Sabe qué, mi hermano? Ni un churro me podía comer. Así no, literalmente, porque los churros eran de los turnos y los turnos eran de las iglesias católicas o de un santo. Ni un churro, pasé 10 años sin un churro de un turno. Alabe a Dios, mi hermano, alabe a Dios. Pero ahora me puedo comer el churro, a su nombre sea la gloria. Hermano, no deje que le pongan mandamiento de hombres. Váyase a la palabra del Señor. Usted puede servir porque Dios le hizo libre. Usted puede levantar las manos porque el Señor le perdonó, porque Él exhibió a los principados y potestades en la cruz del Calvario para hacerte libre. A su nombre sea la gloria. No deje que el enemigo, no deje que el hombre te juzgue, te ponga preceptos de este mundo. Alabe a Dios, ame a Dios con todo su corazón. Él le va a usar en manera tremenda, porque Él ve lo que está delante, lo que está en el corazón. No fue como aquel profeta que fue a ver a y vio a David todo enclenque ahí. El Señor le dijo: tú miras lo que está delante de vuestros ojos, pero Jehová mira el corazón. Mi hermano, Dios no ve su apariencia, Dios no le importa. No le importa su apariencia, Dios le importa su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Eso es lo que el Señor dice. El Señor no le dice: hijo mío, dame hoy los pantalones, dame hoy la barba, dame hoy esto. Él le dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Cuando usted y yo le entreguemos el corazón de una manera total al Señor, hermano, usted se va a dar cuenta y yo me voy a dar cuenta cuál es la verdadera libertad en el Señor. Esa es la libertad en el Señor, cuando le entreguemos todo nuestro corazón. Porque Él en su palabra dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Dice: luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, sombra, diga conmigo, hermano, sombra, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo demás, mi hermano, es sombra. Todo lo demás, este cuerpo, hermano, si el Señor viene, nos vamos con Él, pero si morimos, hermano, somos tierra, somos polvo, del polvo venimos, al polvo vamos. Hermano, hay que aprender a vivir esa libertad en el Señor. ¿Cuál es la libertad, hermano? Que usted pueda venir aquí a la iglesia y pueda levantar esas manos santas. Que usted pueda ir donde su vecino y decirle: Cristo te ama, porque Él ha transformado mi vida por completo. Cristo te ama. Que usted pueda ir por la calle y poder sentir esa brisa y decir: Padre, yo te alabo, Dios mío, porque si hoy yo no estuviera, si hoy vinieras, si hoy me pasara algo, iría contigo por una eternidad y hasta la eternidad. Pero pregúntese usted, mi hermano, también si está viviendo esa libertad, esa verdad en Cristo. Pregúntele si usted, cuando va en el taxi, en el bus, en su auto, usted puede decir: Señor, gracias, porque yo soy salvo y tengo 100% confidencia, 100% confianza del Señor, de que soy salvo y que tú estás conmigo y que nada ni nadie me va a quitar esta salvación tan grande que tú me has dado. ¿Está viviendo usted esa libertad, mi hermano? Hágase esa pregunta. En forma retrospectiva, ahí, mi hermano, diga: Señor, estoy viviendo esa libertad. Estoy viviendo esa libertad con mi familia. Estoy viviendo esa libertad con mi familia. Puedo ir donde mi familia, puedo ir donde mi papá, puedo ir donde mi mamá. Oye, hermano, me retrocedo un segundo para devolverme. Oiga lo que dice. Y en el versículo 13: y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Usted está haciendo lo mismo y yo estoy haciendo lo mismo. Escúcheme, hermano. ¿Usted está perdonando de todo corazón al que le hace una falta? ¿Usted ha perdonado a su familia? ¿Usted ha perdonado a su hermano? ¿Usted ha perdonado al vecino insoportable que usted dice, me lo topo y en el nombre le doy un derechazo? ¿Lo ha perdonado, mi hermano? ¿Ha perdonado cuando usted dice, en el momento que me tope a este tipo, a esta tipa, me bajo de la cruz? Mi hermano, es que hay que hacerse la pregunta también al otro lado. Porque vemos que Cristo nos ofrece la libertad. Vemos que Cristo nos da vida en abundancia. Pero mi hermano, tenemos nosotros que igualmente perdonar para poder vivir esa vida en abundancia. Y ya voy terminando. 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos? Escuche, mi hermano, qué palabra más preciosa. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos doctrinales de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En conclusión, mi hermano, tenemos que ir a la verdad, y su palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Si usted, mi hermano, no se siente en libertad para vivir esa verdad que es en el Señor, si usted todavía siente que no puede vivir esa plenitud de vida que el Señor nos brinda para servirle, para amarle, para servir a nuestro prójimo, mi hermano, entonces, mi hermano, tenemos que recapacitar y volver a la palabra del Señor, mi hermano. Si usted no se siente, hermano, con esa fortaleza en la palabra, yo le aconsejo que vaya a la palabra y que escudriñe la palabra, y que el Señor y que el Espíritu Santo le enseñe conforme usted vaya estudiando la palabra. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.